Bueno, seguimos. En este llegó la hora deportiva. Exactamente, exactamente. En movimiento, ¿qué tal? Acá siguiendo la campaña de Barraca Central, acá nomás un par de cuadras. Está la cancha acá en Barracas, muy cerquita, atrás de la cancha de Huracán, entre la cancha de Huracán y la Villa 21-24. Exactamente, te cuento, triunfo del equipo barraqueño, Barraca Central. ¿Cómo salió? Contame. Le ganó a Almagro 1-0. Le ganó Almagro 1-0. ¿Cuándo sucedió este partido? Esto sucedió justamente el fin de semana, el 11. El día sábado. ¿Dónde jugaron? De local, acá en la cancha. Ahí Abel Soriano, a los 56 minutos, puso el 1-0, que le dio la victoria a Barraca Central. Y bueno, vamos a ver las posiciones. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Posiciones, upa, upa, upa, Barraca asciende al tercer puesto. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo suma Barraca Central? Bueno, Brown de Adrogué sigue ganando. En la punta, sigue ganando. 24 puntos, Defensores de Belgrano 19, y lo sigue ahí pisándole los talones a Defensa de Belgrano, nuestro equipo, Barraca Central, con 18 puntos. Y lo sigue Riestra con 17, Fénix 15, y así hacia abajo. Del puntero. A 6 puntos de Brown de Adrogué. Bien. ¿Cuántas fechas quedan? Y quedan un montón. Quedan un montón. Mirá, si querés te pongo el fixture. Quedan, son 42 fechas, o sea. Bien. Vamos por la novena. Ahora la décima. Bueno, ¿y contra quién juega Barraca Central esta semana? Ya te digo, ahí aguardame que. Ahí está. En la primera. Juega de visitante con Deportivo Español. De visitante el día 18, fin de semana que viene. Ahí se va para Soldati Lugano. Se va para Deportivo Español. Exactamente. Exactamente. Nuestro equipo Barraca Central. Así que, gran triunfo. ¿Y contra quién juega la punta? ¿Contra quién juegan los punteros? ¿Contra quién? Mirá, te cuento. Ya te digo. A ver, que lo busco. Drone juega de local con Guayurquiza. Que Guayurquiza está... Ya te digo, está allá con 11 puntos, está más o menos, está lejos. O sea que tiene casi probabilidad de seguir ganando. Guayurquiza tiene, ya te digo, 3 partidos ganados, 2 empates, 5 perdidos, goles, así que 5 perdidos tiene. O sea, de 10 fechas, 5 perdidos, y 2 empató y 3 ganó. Bueno, bien. Y te digo, Brown de Adrogué tiene 10 partidos jugados. 7 ganados, 3 empates y no perdió ninguno hasta ahora. Nuestro equipo perdió solamente 2 partidos. Tiene 18 puntos y perdió 2. Ojo el piojo. Bueno, bien. Sí, bien. Bueno, un poco el panorama de la metropolitana, de la B metropolitana. Exactamente, ahí donde juega nuestro equipo, Barraca Central. ¿Y la primera qué tenés para decir de la primera? Adivina, es más, yo te voy a decir un dato más. A ver. El que conquistó el gol, que hizo el gol para Barraca Central, Abel Soriano, sí, es el goleador de la Metropolitana Primera B. Mirá, muy bien. Con 7 goles. Bien. Es el goleador, hasta ahora, indiscutible, de la Primera B Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires, con Urbano y todo el país. Bueno, espectacular. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo salió tu equipito? Bueno, nuestro equipo salió 2-1, le ganamos a Argentinos Juniors de visitante. Ahí. ¿Y empataron sobre la hora no. con No. Lo que empataron fueron el equipo de Boca. ¿Contra quién? ¿Contra quién juega aquí Boca? Con Chicago, Nueva Chicago. Partido difícil. ¿Qué, Chicago le hizo partido? Partido difícil. Escuchá. He escuchado de Boca. Están peleando el descenso los de Chicago, boludo. ¿Escuchame? ¿Cómo que no? Están peleando el descenso. Y sí, no le pudieron hacer un gol de local. Bueno. Buah. Escuchame una cosa, te voy a decir una cosa. Escuché de voz de especialista del fútbol que si todos los equipos, tanto en el fútbol local como en la Libertadores, se avivan. Le pueden hacer el mismo esquema de fútbol que le hizo Nueva Chicago a Boca y Boca atrás. Tranqui, papá, está todo bajo control. No sé. ¿Así? Ahí el Vasquito tiene todo controlado. Y mirá, sí, todo bien, pero bueno. Tiene todo controlado. Ah, me parece que se tienen que dar cuenta, me parece. ¿Y por qué no haces un análisis de tu equipo? Yo voy a hacer un análisis de mi equipo y de tu equipo. Me parece que hoy en día no se puede jugar a dos torneos. Pará, igualmente. Uno u otro. Listo, dejemos de hablar del fútbol local. Bueno. ¿Tenés información del fútbol de Paraguay ahí a mano? Por el momento no todavía. Bueno, vamos a buscar a ver. Está lento el internet, me parece. Si la conexión está media complicada. Pero bueno, entonces, ¿qué me decía, che, de lo de Boca, de River? No, eso, que bueno, o sea, equipos. Che, pero ¿por qué no hablamos entonces del empate o de la hora que le hicieron? Tenían el upite cerrado. Estaba fruncido. Dos se clavaron allá y tenían un miedo. Decí que, a propósito de eso, River juega con San José de Oruro el día miércoles, 19:45, estadio River Plate. Lamentablemente no pudimos ir a la cancha, no pudimos conseguir entrada. Me mira con la cara que te miro así. Pero bueno, será para la próxima. Va a quedar para la próxima. Así que, bueno, River la tiene media fulera, te digo. Media fulera porque bueno. O sea, tiene que ganar sí o sí, y a su vez, ganando, va a tener que depender de cómo sale el otro partido entre Tigres y Juan Aurich. Que Juan Aurich está en igualdad de puntos con River, 4 puntos, pero si llegan a ganar los dos, ahí la diferencia de goles. Va, listo, no lo vamos a dar. Te estoy contando. Bueno, todo el mundo está pendiente del partido, de lo que va a ser el partido del miércoles. Si lo de Boca ya están dos, ¿o no? Pero ustedes están pendientes porque es lo único que les queda, porque ya el campeonato local no sé, lo pueden. Estoy pendiente porque yo soy de River. El campeonato local no pueden hacer nada, ya no hay nada que hacer. Pero bueno, perdón, está bien. Disculpame, ¿quién está puntero en el campeonato? San Lorenzo, Central, Boca y River. Tomá. Con 21 puntos los cuatro, bueno, aviso, como nunca. En fin. Bueno, tranqui. Léame los nombres y apellidos de la radio, por favor. Sí, mande. Vendamos la radio, por favor. Bueno, la 99.7, Che Barracas, nos pueden encontrar en nuestro blogspot, chebarracas.blogspot.com.ar, o en nuestra página de Facebook, FM99.7 Che Barracas. Nos pueden tuitear, nos pueden seguir en @chebarracas, y nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Espectacular. ¿Y dónde nos llaman? Nos pueden contactar en el 430-1991-7. Exactamente. Muy bien. ¿Te parece si vamos a escuchar más música acá en movimiento? ¿Te parece? Sí, esperando la conexión, un poco más de música. Esperando la conexión a la información que vamos a estar tirando después de esta excelente música que nos pone nuestro queridísimo Cristian. Vamos.